niña, mi camisa, mi camisa. Alegría, ay, ay, ay, y ay, la fiesta de tu vida. No, quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sangre, las noches de tus heridas. Quisiera ser la sangre que vuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartí. The MTV Unplugged, que es el nombre del segundo álbum en directo de Alejandro Sanz, grabado en el Gassman Center for the Performing Arts in Miami, Florida. Sí, en Miami, perdón. Lanzado al mercado el 20 de noviembre del 2001, que venía de un anterior directo que se llamó Básico. Les repito, es lo que más me gusta de Alejandro. Y dejé de comprar Alejandro Sanz hace mucho tiempo, pero todo lo primero lo tengo, lo respeto y lo admiro. Este tema se llama Y solo se me ocurre amarte. Una de las canciones de Alejandro que a mí más me gusta. Y solo se me ocurre amarte. ¿Cómo va a ser eso?

es Alejandro Sanz, de Encuentro de Chabuco, Alejandro Ausencia. Ausencia que me tienes solo, que hasta tu recuerdo se aleja de mí. Nostalgia de mirar tus ojos, de sentir tu cuerpo, de tenerte aquí. Ausencia que seca mis ojos, que inspiran mis versos por ti. Ausencia que me tiene solo y hasta tu recuerdo se aleja de mí. Ausencia que me tiene solo y hasta tu recuerdo se aleja de mí. La noche la luna alumbraba, brillaban las gotas de agua en una flor. Anoche, mientras yo cantaba, lloraban las notas con que nace un son. Anoche, hasta el cielo lloraba, cayendo goticas de amor. Las gotas de agua en una flor, oh, pero más tarde la luna alumbraba, brillaban las gotas de agua en una flor. Sombras del alma, son sombras de amor, pero siempre regresa, porque los ausentes son sombras del alma. Qué nervioso me ponen estos silencios. Son sombras de amor. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Jaime Sánchez Cristo con ustedes en los comentarios y en la selección musical. En el sonido Jonathan Niño, en la investigación Orlando Rivera. En la selección del mejor formato, Emilio Sánchez, y aquí nos pusimos de acuerdo con Emilio para que yo escogiera las canciones que más me gustaban, porque el repertorio es muy grande y mucho es muy malo. Vamos ahora con el cuarto trabajo de Alejandro Sanz en estudio. Para mí el mejor. El trabajo se llama Más. Bueno, tiene unos éxitos increíbles en este esfuerzo musical. Esta fue la primera canción de Alejandro en alcanzar el número uno en la US Billboard Latin Pop Airplay. Se llama Amiga Mía.

También creo que está Paco de Lucía, y si no, me disculpan. Vamos a este gran trabajo de Y si tú me miras. De cartón, en su alma cobro vida, entre objetos puestos en total desorden, vive en venta su sonrisa, siempre igual pero distinta, lo esperaban sus caricias, ver su piel inanimada, él se conformaba solo con poder mirarla, solo con poder mirarla, solo con poder mirarla. El escaparate otra vez se apagará. Soñaré contigo y la tienda cerrará, pero abre mañana, niña, y de nuevo serás mía. El escaparate no lo dice, pero sabe que a pesar de lo irreal, si no puedo verla y mañana ya no hay más, y aunque solo es una foto, lo demás sin ella es poco. Su amante preguntó a la gente, solo se rieron. Fue a buscarla por las calles, en montañas de desechos, y entre los escombros y entre los objetos encontró a su niña rota, en pedazos sucia y sola. La curó jurando, la limpió llorando y abrazándola al final. Mañana, niña, pero sigue siendo mía. El escaparate nunca más se apagará. Soñaremos juntos y ya nunca cerrará. Continuamos con otra super canción donde está Vicente Amigo, recibió premios Grammy Latinos, álbum del año, mejor álbum del año, encabezó las listas de álbumes en español, El Alma al Aire, y este es el nombre del álbum.